No fue más allá del techo de la pieza la oración que hice ese día, o esos dos días, o esos tres días, hasta que reconocí, le di honra a mi esposa, ¿ya? Y la empecé a tratar como vaso más frágil, dice la Biblia, y como coheredera de la gracia. Importante. Estos son algunos consejos, hermanos amados. Y otro que sale en Isaías 58:9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, aquí estoy. Si quitares de medio de ti el yugo, poner cargas a la gente, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Por lo tanto, debemos tratar con amor a la gente, no amenazarla, ni hablar vanidad, en otras palabras, estupidez. Estoy parafraseando, ¿cierto? Vanidad viene de vano, de torpe, de que no sirve para nada. Eso es vanidad. Esas cosas, ya el Señor dice, yo te oiré, clamarás y yo diré, aquí estoy. Algunos consejos, hermanos, para que realmente nuestras oraciones sean oídas delante de Dios. ¿Ya? Voy a terminar leyendo 1 de Pedro 3:12, que dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Súper simple. No hemos sido justificados por nuestras propias obras, sino que por la cruz de Cristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros, a los ojos de Dios, somos justos. No por merecimiento propio, ninguno. Ninguno de nosotros por merecimiento propio, sino que solamente porque Cristo en la cruz nos hizo justos, a cada uno de nosotros. Siendo pencas como somos, lo somos o no, porque lo somos. Escucha que somos pencas. ¿Eh? Pero dice la Biblia que Él nos hizo justos. Nos amó tanto que nos hizo justos. Para el Padre, el precio, la sangre. Precioso precio. Por lo tanto, por eso dice aquí que los ojos del Señor estarán sobre los justos. Eso quiere decir sobre cada uno de nosotros. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Ya, hermanos amados, yo sé que el mensaje es simple, ya, pero qué bueno ponerlo en práctica. Orar de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó, lo que la palabra de Dios dice, guardar los cuatro fundamentos. Ya, yo los voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a poner en práctica esto que hemos escuchado. Yo me comprometí a orar por cada una de las necesidades que ustedes tienen, sean grandes, sean pequeñas. Pero lo primero que vamos a hacer, hermanos amados, nos vamos a examinar. Vamos a tener un momento de quietud en los cuales vamos a poner nuestro corazón delante de Dios y vamos a ver si no hemos perdonado a alguien o si tenemos algún pecado. Así que cada uno delante de Dios póngase y examine su corazón. Padre amado, te bendigo, te doy muchas gracias por tu palabra, por tu mensaje, por tu enseñanza, mi Dios amado, por tus consejos, Señor. Nos ponemos delante de ti en este momento, mi Dios amado, ponemos nuestro corazón, Señor, para que tú lo examines, Señor amado. Si no hemos perdonado, Dios amado, si tenemos pecado, Dios santo, muéstralo. Examínanos, Señor. Examínanos, oh Dios. Ninguno de nosotros es perfecto delante de ti, mi Dios amado. Y constantemente decimos, pensamos, hacemos, vemos cosas que no debieran, Señor. Constantemente, Padre. Muchas veces desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor. Maquinamos, Dios amado, nos enojamos con la gente, gritamos cosas que no deberíamos gritar, pensamos cosas que no deberíamos pensar, Señor, y eso contamina nuestra vida. Muchas veces tenemos odio contra alguien por algo que nos ha hecho. Pero tu palabra, Señor, es sabia. Y dice que si perdonamos, Señor, tú nos vas a perdonar, mi Dios amado. Dios mío, yo te pido que extiendas tu perdón en este lugar, mi Dios amado. Límpianos, Señor, con esa sangre maravillosa que tú derramaste en la cruz del Calvario, mi Dios Todopoderoso. Límpianos, Señor. Perdona nuestras faltas, Dios amado. Nos humillamos delante de ti, reconocemos tu gloria. Reconocemos, Señor, que tú estás por sobre todas las cosas, sobre el cielo, Señor, que tú todo lo gobiernas con justicia, con sabiduría, Padre. Reconocemos, Señor, que aquí tiene que venir tu reino, Señor, sobre esta tierra y hacerse tu